cálida, porque vamos a hablar con un amigo en este micro que nos encanta, micro dedicado a lo digital, a la tecnología, y que lleva adelante nuestro amigo Sebastián Cecio, el Checho, que acá no lo vamos a echar, pero me enteré que lo echaron de otro lado, pero bueno, ese es otro tema que vamos a ampliar después. Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablito. Buenos días, Mariana, Pablo, Eva, y obviamente a la audiencia, que sin ellos no hacemos nada directamente. Ahí está, bueno. Checho, para aclarar rápidamente, te echaron de un partido de fútbol, no van a decir dónde te habrán echado. Qué feo que ya me arranques así con los tapones así a la, te fui al hueso. Aparte contaste la parte de la historia que figura en la trendillita, pero la realidad fue otra. Sí, me contaron de la injusticia. Ah, bueno, porque hay una tenacidad de un cuervo, como se les dice en el rugby, contra mi persona, y bueno, que venía zafando, y esta vez no zafé, hice un full y me echó. Ahí está, bueno, eso igual me comentaron. Pero hay que decir las cosas como son, un full áspero, pero no era para echar. No era para rajarte, ¿no? Así que ahí está, Bueno, Checho. Te felicito por el triunfo de periodista. Terrible triunfo. Triunfo al puntero colectivero. Terrible triunfo. Ya nos metemos en carrera de nuevo, Te nos metemos en carrera. Sí, ya estamos. Están todos peladitos, están todos arriba. Está, buenísimo. Bueno, Checho, nos metemos con el tema, Vos sabés que me comentaba Mariana que le llegaron mensajes que tienen que ver con una noticia que salió, que es puntualmente que dejarían de funcionar algunas funciones, valga la redundancia, de algunos teléfonos. ¿Esto es así, Checho, y hay que tener en cuenta esto? El tema, Pablo, general, hablémoslo un poquito de manera general, porque obviamente después había que profundizar sobre cada modelo en particular. Perfecto. Y sobre qué aplicaciones dejan de funcionar en cada uno. Uh-huh. ¿Sí? Porque vos tenés equipos que no actualizan más Android, o sea, llegan a poner hasta la versión 8 de Android, hasta la versión 6 de Android, en el caso de Android, ¿no? Uh-huh. Y que WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp, que es la aplicación más utilizada, deja de funcionar en Android 6, ponele. Uh-huh. Entonces, un Samsung Core, que en un momento era uno de los más vendidos, en por lo menos en Argentina, no aguanta más el WhatsApp, perdón. El eso porque es. No puede actualizar el Android a una versión más nueva. Ahí está. O sea, no es que la aplicación no funciona, sino que la aplicación deja de darle soporte a una versión de Android más vieja. Uh-huh. ¿Se entiende? Lo mismo con iOS, con lo que es iPhone. Ahí está. Pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenés el iPhone, creo que el 4 o el 5, que ya no te aguantan WhatsApp. ¿Por qué? Porque no actualizan la versión de iOS, que es el sistema operativo de iPhone, y entonces no pueden utilizar WhatsApp, porque WhatsApp no le da más soporte, porque es todo un costo eso, Pablito. Seguro. Bueno, o sea, sistema Android, si bien son muy similares, cambian algunas cositas, entonces todas las aplicaciones se tienen que adaptar y tienen que darle un soporte a ese sistema en particular. Uh-huh. Pasa lo mismo con tu... Perdón que te No, sí. Porque te van a decir, bueno, pero no me dijo todos los modelos. El tema de los modelos que dejan de funcionar, algunas aplicaciones son cerca de 100. Ah, mirá, ahí está. Mirá, un número importante. Entonces, claro, no es que son dos y te digo, che, tal y tal, y listo, no. El J7, y Mariana, que se quede tranquila, que todavía funciona. Todavía funciona, terrible. No sé si aguanta hasta diciembre, pero bueno, hay que la verdad que el Día de la Madre hubiera sido un buen gesto ahí, quedar bien con Mariana, pero bueno. No, pero a mí me gusta mucho el J7. A ver, sos fanático del J7, ¿no? Sí, aparte le queda bien a Mariana el J7. Sí, yo creo que es el accesorio perfecto. Ahí está. Checho, lo mismo pasa con el tema de las compus, ¿no? Hablando de tecnología en general, hay compus que por ahí te empiezan a fallar los Word y todo eso, que tienen que ver con eso también, ¿o no? Sí, la compu es más complicado porque lo que tenés que hacer es tratar de ponerle un Office. Office es el paquete que... Que trae Word, Excel. Lo que es Word, Excel, PowerPoint y demás. Uh-huh. Lo que hay que ver es llevarlo primero a un técnico de confianza, ver qué soporta esa computadora, porque cada madre soporta o es compatible con cierto Windows. Uh-huh. Si vos tuviste siempre Windows XP, le va a sacar el problema de Windows 10 y no le va a andar. Esa es la verdad, la verdad. Le puede poner un Windows 7, que era medio compatible con el XP. Pero la realidad es que vos no le podés poner un Windows superior a lo que aguanta el Mother. El Mother sería el cerebro de la, de la computadora. Yeah, claro. No podés ponerle un Windows superior, porque no te lo va a aguantar. Y vas a tener que usar un paquete Office compatible con ese Windows. Sí, ahí está. Hoy el paquete Office, obviamente, está en el Windows 10 y no podés usarle sí podés usar un paquete Office anterior. Perfecto. En el caso del Windows 10, por ejemplo. Ahí ¿entiendes? Está. Sí, queda pero claro. Tenés que fijarte que el Office sea compatible. ¿Qué pasa con esto, Pablito? Si vos tenés una compu vieja con un paquete Office viejo, te mandan poner un Excel de ahora, que es en lugar de XLS, es XLSX, creo. Tiene una letra más, la extensión. Te mandan eso y no lo vas a poder abrir. Entonces vos le tenés que decir, che, mandame un Excel, pero que sea 95, que era el anterior. Ahí está. ¿Sí? El Excel 95. Entonces, nada, el que tiene los dos puede, ¿cómo se llama? Pasarlo del Excel nuevo, creo que en el 2003-2007, algo así, al 95, que era el viejo. Ahí está buena. Entonces, de esa manera, vos lo vas a poder abrir en el Office viejo. Ahí está. ¿Entiendes? Más o menos. Sí. Volvemos a lo mismo, Pablito. Después hay cada caso particular. Sí, eso se entiende. Es medio generalizado. Se puede ver, es medio general y lo tomé por el Excel porque a mí es el sistema, es el programa que más me gusta. Pero bueno, perfecto, ahí está. La cosa era matemático. Checho, otra pregunta que te quería hacer y que tiene que ver con lecturas que hago, que tienen que ver. ¿Por qué casi todos los programas para celulares, te hablo de WhatsApp, otras cosas, constantemente están hablando de por seguridad, tiene una aplicación el WhatsApp para la seguridad del teléfono? ¿Por qué se habla tanto de la seguridad con la telefonía celular? Porque son muy, entre comillas, hackeables las aplicaciones. Por lo que yo siempre te cuento de que Android no es muy seguro el sistema operativo en sí. Entonces, como WhatsApp es una aplicación hecha para Android, en principio, después obviamente se portó todos los demás, pero entonces es muy simple, más cuando sacaron el web WhatsApp. Fíjate ahora si abrís el web WhatsApp, que te tarda, no sé, un minuto, dos minutos, que es una eternidad para esperarlo. ¿Por qué? Porque está haciendo todas las configuraciones y todas las normas de seguridad para evitar estos hackeos, que de todas maneras sucede. Ahí ¿sí? está. Sí, te mandan un mensajito, después van cada uno lo que responde a los mensajes de texto. Te mandan un mensaje de texto diciendo, pasame la clave porque tu WhatsApp se está por vencer o lo que sea. De pasar la clave y te abren el web WhatsApp y ahí te duplican, en realidad no te lo duplican, usan el tuyo, te mandan el WhatsApp y ahí es donde empiezan a pedir plata a tus contactos. Claro, la famosa estafa. Esa, pero bueno. La famosa estafa telefónica. Claro, te piden plata, un contacto tuyo, que normalmente no te pide plata y sabés que no te va a pedir plata, o sí te puede pedir plata, pero no es normal. Llamalo por teléfono. Seguro, Pablito, me llega un mensaje tuyo. Ticho, me bancá 20 lucas porque tengo que cubrir un descubierto, que yo soy el banco y no me andas con banking. Yo te llamo, che, Pablito, vos te necesitas 20 lucas, te las llevo en efectivo. Ahí está. No te las voy a transferir. No, sí. Menos ahora esa, con eso. Esa es la ecuación para evitar este tipo de estafas. Nos lleva 5, Checho, pero si te sirven, contá con eso. No. No tengo 20, pero 1500 por ahí te ayudo. Te ayudo, ahí está. Claro, vamos buscando la vuelta, ¿viste? Ahí está. Checho, y en este sentido, ¿no? Siguiendo con el tema de la seguridad en la telefonía, ¿cómo está ese temita con operar en el sistema bancario a través del celular? Te digo, por home bank y pagar transferencia, más allá del WhatsApp y las claves, te digo, operar directamente con el sistema bancario a través del celular. Yo hago todo, Pablito. Bien, ahí está. Bueno. Hago todo por home banking. Y hoy, básicamente, yo tengo el Banco Galicia, uso más que nada. Pero todo te usa. Antes, ¿te acordás que había una tarjeta de coordenadas para hacer que yo transferencia sí, y demás? Sí. Bueno, ahora te obligan a usar algo que, por ejemplo, el Banco de Galicia, la verdad que no sé cómo se llaman los otros bancos, que se llama token. A ver. Es una clave de 4 dígitos que se utiliza para seguridad también, y que la tenés en la aplicación del celular. Ah, mira. Entonces, si vos querés una transferencia, ponele, yo voy a sacar plata del cajero del de autoservicio, que no tenés que poner la tarjeta. Solo pones la clave. Entonces, pongo la clave y me va a pedir, bueno, ingrese su token, te dice. Entonces vos pones el token, que son, ya te digo, es una clave de 4 números. Ahí está. Y en lugar de la tarjeta de coordenadas, la verdad que te dicen, poneme la J8 y la I9. Ahora te dicen, pues ingresa el token. Sí. Nada, obviamente a veces es medio engorroso, porque vos no tenés el teléfono medio cerca, estás con la compu y tenés que ingresar el token para que te tenés que hacer una transferencia o lo que sea. Ahí está. Pero bueno, me parece bueno por un tema de seguridad. Y obviamente, nada, el tema es que no hay que compartir el token, no hay que... A ver, Pablito, algo simple. El banco jamás te va a llamar para pedirte la clave ni nada que se le parezca. Claro, es el tema. Ningún banco, ninguna compañía de teléfono, ninguna aplicación te va a contactar, va a decirle, che, hubo un error de sistema, pasame la clave. No hay manera. Esa es la verdad, la milanesa. Te pueden agarrar en un mal día, medio dormido, y te lo piden y se lo das. O sea, nos puede pasar a todos, obviamente, ¿no? Sí, ahí está libre. Pero la no. Realidad es que no va a pasar. Checho. Y en esto, también siguiendo con este tema, porque está bueno y está buena la explicación, te quiero preguntar, viste que hay muchos chicos, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque lo hablamos con un grupo de amigos la otra vez, esto de que muchos chicos andan con los juegos en los celulares, ¿no? Y había sido que los juegos te piden a veces para adquirir un arma o una vestimenta, comprar una moneda virtual, pero para eso tenés que comprarla a través de una tarjeta. ¿Cómo está ese temita en el tema de seguridad, usar tu tarjeta, sea de crédito o de débito, para comprarle esto, ponerle a los chicos? Lo fundamental, primero, que es tratar de no tener asociada una tarjeta de crédito a la cuenta de Google, que es de la manera que se compra automáticamente. O sea, vos tenés un mail asociado a Google, o sea, tu cuenta de Gmail, o Hotmail en el caso de nuestro, que somos más viejos, pero claro, pero de Gmail, yo tengo Gmail igual, pero bueno, yo no tengo ninguna tarjeta asociada por el tema de esto de que ni a mi cuenta, ni a la cuenta de mi hijo, ni de mi hija. ¿Por qué? Por algún error de que vos estás en la vorágine del juego, tocás, sí, quiero seguir, y por ahí te cobro $1 para seguir. Seguro, por eso. Y si tenés la tarjeta asociada, te lo cobra directamente. Entonces, no hay que asociar ninguna tarjeta, y en el caso de que decís, che, a mí me ha pasado con el Fortnite en la Play, que mi hijo me dice, no, yo para mi cumpleaños quiero que me compres un skin. Que un skin es un traje, para eso. Claro, sí. Y skin sería como traje de la traducción. Es un traje de este coso. Digo, seguro, ¿no? Que de eso, un par de zapatillas. Encima salía, no sé, $5 poner una. Por eso. No, que quiero esto, que quiero esto, que quiero esto, que quiero esto. Bueno, está bien, listo, ya está. Es tu regalo de cumpleaños, hacé lo que quieras. Anda pata después, le dijiste. Claro, va a estar medias. Entonces, nada, le compré el skin, pero ¿qué hice? Se lo compré, hice la tarjeta, te da la opción cuando vos ingresas la tarjeta, es decir, por única vez o dejarla asociada. Yo lo usé por única vez, obviamente, porque si no después el pibe me sigue... No, tal cual. Buen dato el que estás dando. Eso en el Play Store, en el PlayStation Store, que es el portal de compras de PlayStation. Y si no, en Android o en Google te pasa exactamente lo mismo. Vas a tener la opción de usar la tarjeta por única vez, o usar la tarjeta para dejarla asociada a esa cuenta. Perfecto. Lo cual es peligrosísimo, pero bueno. Dejarla asociada. Pero en el tema de los... Porque te piden muchos datos. ¿Ahí no hay peligrosidad? Hasta ahora que yo sepa... Volvemos a lo mismo. Tiene que ser un portal confiable, Pablito, también. Ojo. Ahí está. O sea, hay que ver de... A ver, yo compro por Mercado Libre, compro por por las páginas que haya de internet, tengo cuenta en el home banking, o sea, tengo todo online, porque es una cuestión de comodidad también. Mismo las compras en el supermercado, acá no, pero mi hija que vive en Buenos Aires, se la hago por Coto, directamente digital, se la llevan a la casa, no te cobran de más, hasta tenés promociones y demás. Claro, ahí está, A ver, es una cuestión de comodidad, y la realidad que a mí, por lo menos a mí hasta ahora, nunca me pasó nada, y yo no conozco a nadie que le haya pasado nada de que te roben los datos de tarjeta o lo que sea, de esa manera. Sí conozco al socio de mi hermano que se lo robaron en una caja de un supermercado. La cajera le robó los datos de la tarjeta. Claro, en un momento le llega la tarjeta, tiene una extensión de mi cuenta. Entonces me dice, che, Checho, fíjate que tengo unos gastos ahí de Uber, yo no tomo Uber, me dice. Mirá vos. Entonces ahí empezó a revisar mejor y tenía yo 4 Uber y como 4 compras en ese mismo día donde había comprado allá en Buenos Aires. Mirá vos. Mirá cuando vos. Fue al supermercado se dio cuenta de, le dijo al supervisor y que se yo, dice, no, es una cajera que ya fue despedida. Mirá la vos. Mina por lo visto robó, ahora, robás un dato de una tarjeta y lo usás para tomarte un Uber, una locura. Sí. Bueno, terrible, pero hay que tener cuidado más con eso por ahí que con la persona en sí que con la parte digital. Ahí está, buenísimo el dato. Pero lo que desconfiar es de la persona, no de lo digital. Perfecto, buen dato, Checho, te saco totalmente de esto. Llegó Doman a Independiente, qué visión como hincha Independiente. Y después te quiero pedir la opinión de la despedida de Gallardo como neutro en este caso, porque me están llegando muchos mensajes de hincha de Boca como hincha de River. No, vamos al importante, parece más importante que se fue Gallardo que Doman haya llegado Independiente. Ahí como hincha Independiente de toda la vida, te lo digo. Sí, parece. A mí me lo había medio anticipado un amigo que está medio metido ahí en River, que me dijo que se iba. Mirá. Y que no había manera de arreglarlo, lo trataron, pero o sea, no te das una idea de la cantidad de guita que le ofrecieron. Mirá, y sí. A Gallardo, y no, dijo que no, porque ya era un ciclo medio como que ya estaba medio desgastado. Y que era todo para perder. Lo que hizo Bianchi en Boca. Ahí está, La cagada que hizo Bianchi es volver a Boca. Bianchi se va en un momento y dice, ya está, no tengo más nada que ganar en Boca. Y el error... Porque ganó la Intercontinental, la Libertadores. Para mí el error que comete es volver. Ahí está, ¿A qué volvió? Y Gallardo espero que, si vuelve, que sea para buscar la Intercontinental, porque... ¿Para qué va a volver? Sí, sí. Ya un ciclo importante. Ganó todo, le ganó la final de la Libertadores al clásico rival, más no puede pedir. Ahí está, Me parece a mí. Y decía que un amigo dice, lo está tanteando Doman, el representante de Gallardo, fue a ver al representante y fue con un cerrajero directamente para darle la llave del club, porque si no, no hay manera. Claro. No, mentira, no hay manera que vaya Independiente. No, se va a ir a Europa, Gallardo. Sí, la. Obviamente que va a ir a un club, y me imagino que importante Europa. Y de Independiente, ¿cómo estás viendo la situación? Viste que se hizo un medio político también. Te iba a decir, lo que más me molesta es eso, de que dice no, porque uno que es kirchnerista, el otro que es macrista, y decís, boludo, de fútbol, no me chera, perdón la expresión, pero no me rompa. O sea, es fútbol, que trate de cosas, ¿cuál es el tema? Y la casualidad, que yo no creo en las casualidades, y desconfío mucho de los árbitros, ya lo sabes. Se fue Moyano, entra Doman, casualidad, 3 partidos que nos bombean nos hacen perder. Viste. Mirá qué casualidad. Sí, bueno. Sí, pero aparte de arbitrajes dudosos en Independiente, sí, porque... Sí, un par de cosas que decir, dale, no es necesario que sea tan guarango. Pero bueno, nada, veremos qué hace. A mí el que me cae muy simpático es el... Juan, no, o sea, no me sale el apellido ahora el muchacho, del que es uno que es presentador. Ah, mira. Muy fachero, hincha Independiente que estaba en ESPN y demás. Ese me cae bien. Sí, el hijo del periodista. Obviamente. Hijo del periodista, dice Pablito. Marconi. Marconi. Marconi, ahí está, vale. Exactamente. Viste que Pablito sabe. ¿Viste que no, está? Pablito sabe un montón, olvidate. Por eso es comunicador, bueno, está muy bien. Ahí está. No, Juan Marconi me cae bien. Grindetti, hay pros y contras en Lanús, en su gestión, porque obviamente la familia de mi mujer son todos de Lanús, yo viví 11 años en Lanús, con lo cual me tira la data. Tiene pros y contras, como todo, ninguno va a superar al amigo Manolo, que estuvo anclado en la silla de la intendencia durante 30 años, pero bueno, todos los que vinieron después, ninguno le hizo sombra a Manolo. Ahí está, todos se quejaban de Quindimil, ahora, después ninguno hizo nada de lo que hizo Manolo. Seguro, ahí está. También tenemos en la casa de mi suegra, que ahora está internada, tuvo una ACV y mi mujer está ya cuidándola en Buenos Aires, pero bueno. Es lo que hay. Ahí está. No tiene cloaca, a 10 cuadras de Pavón. Mirá vos. Y se las prometen hace 30 años, pero Sí, no la hacen, Checho, bueno, pero, brillante, bueno, como siempre. Nos estamos viendo mañana, seguramente, en el césped, en el verde césped, como decía un amigo. Alentando, pero en mi caso alentando, porque bueno. Afuera con la ropa. Y sí, con la figura de Centenario lesionada, el Condorito, que flota recuperación al Condorito, que está lesionado. Un saludo a los de Centenario, un saludo a Lumi, que ayer ganó ahí en regata 1-0, partido muy duro con ahí equipo. Y bueno, nada, esperemos que el periodista gane mañana por ustedes. Y que gane Centenario. Terrible partido tenemos con Temperley, pero igual, así que ahí está. Goleador ahí, el amigo Pelayo, que ahí está intratable. Pero nosotros tenemos más goles que expulsiones. El goleador del año pasado, del campeonato pasado, tenemos nosotros. Nosotros estamos agrandados también. Pero ustedes vienen de un gol, así que el goleador medio que está abajo. Bueno, tuvo ahí unos altibajos en su vida. Pero ahora se está recuperando. El otro día en un amistoso ya metió dos. Por la recuperación el sábado, mañana. Ahí mañana, está. Mañana va a recuperar y va a mojar de nuevo. Perfecto. Abrazo, Checho, y nos estamos viendo. Gracias, Pablito. Un abrazo grande para todos y nos vemos mañana. Perfecto, ahí está. Qué linda charla. Sebastián Cecio, el Checho, quien lleva el